acaba de tener dos niños ahora aquí. Y podemos empezar a ver, o sea, empezamos a quedar, porque de momento en el canal no quedaba. Y luego pues coincidió que yo buscaba casa, que no sé qué, al final pues estuvimos viviendo juntos. Darío necesitaba un secretario que fuera bilingüe y yo le presenté a Daniel. Y luego el grupo estaba colaborando, que se puede haber hecho lo de mundial. Y lo de ensayos. Otro amigo mío que también es de Granada, pero con Alex y de la Granada, a la amiga. Cuéntame, ¿bravo solo un tiempo? Porque estabas en Granada, subiste en Granada un tiempo. Sí, eso es. Pero puedo escuchar. Granada. Y ya desde conocí en Granada. Viendo una asamblea de un comité en huelga es como, madre mía, es que nunca he visto eso en su vida. O sea, seguro que... Bueno, está considerada persona non grata. Ya. O sea, es seguro que no le sirve. Es como estar las listas negras de nadie. A este no le sirves, ¿no? O sea, no le sirves directamente en McDonald's. Seguro que la grasa con la que hacen las hamburguesas es a base de sindicalistas, ¿no? O sea, es el cuerpo de sindicalistas calcinados que convierten en grasa. En grasa. Para... No, Alex es total. Además, es un tipo de verdad, es extremadamente inteligente y es muy. Está como una regadera y es alcohólico, como todo. No pasa nada. O sea. Ese que trabaja Bandy, el texto que tenemos de Bandy y el otro de la muerte. Sí, ese lo tengo yo guardado. No lo he leído. Está ahí con mis libros, que es como. Este es de Ana. Porque es de Ana. Es de Ana. Es de Ana, me lo hice hace año y medio o dos. Pero ya hace un montón, sí. Y no lo he leído. Lo publicó después una editorial. Oye, deberíamos verlo más seguro. Pero siempre que quedamos, luego no apareces, o yo no aparezco, o pasa algo. Es como, te llamo mañana. Te llamo mañana, nos llamamos pasado mañana, no nos hemos llamado. Pues es de Badiou, además es una entrevista, porque me da un puesto así, pero una de las dosis de mi tesis. ¿Qué tal la tesis? Pues está escrita, pero bueno. Pero tú vas a tu colega. Sí, Víctor es por el pichón. Además, Víctor es el enlace. Víctor es buen tipo, es un tipo extremadamente inteligente, creo que tiene capacidad de empatía, creo que puede tomárselo en serio, pero ya no se lo hace suerte. Porque es que se hará joder. O sea, yo creo que todo está mal, pero no compensa. Es que es muy académico, pero es que tiene una formación muy académica. Piensa así, trabaja así, es que sí que... Yo cuando hablo con Víctor aprendo mucho de él, porque él es un chico. Es otro chico. Y también es una persona... A mí me cae bien. Sí. Es muy... ¿Sabe por dónde? O sea, es muy... Se va bien con él. Y eso está bien. Es que eso no sé por qué. A ver, yo vitalmente, básicamente, siempre he sido un cascarrabias y un sagitario siempre con el pie en la boca. Con lo cual, cuando veo gente que está esforzándose mucho por quedar bien con todo el mundo, es como una mala idea. Porque en ese mundillo tenemos un miedo conflicto, pero bueno, o sea, yo no me considero ningún ejemplo de éxito en nada, pero bueno, he llegado donde he llegado y no he hecho amigos con gente que no me interesa. Han ido mal me he alejado de ellos cuando ha habido que montar un problema, me ha montado y tal. Cada vez hijo de carácter es un poco más valiente, ¿no? Que no aguantes a gilipollas solo para tu tarde, que es que no te va a llevar nada, te va a llevar a una exclamación, a una cara, a lo que sea. Por alguna movida de Darío que tenga que no le guste. Es cierto que Darío genera una especie de dinámica. Yo en su momento estaba con Darío. Darío era gay. La de familia. Yo te digo con Daniel, que era mi compañero de piso, a mí no me encantaba, pero Daniel, pero si Daniel ya es más amigo mío, claro, esto es de colegio, de patio de colegio, ¿verdad? Sí. Daniel me quiere a mí 2 puntos por encima de 14. No, además también decir, Darío, eres un tipo ya mayor, tal. Hazte un poco maduro, colega. No me digas que te gustan los flash para quedar bien. No tienes que hacerlo. En tu momento te habrá gustado tu música, tus cosas y tal, pero no. No me hagas el de me pongo la camiseta chunga para... Mm. Yo de hecho durante años estuve con un dedo de Darío era gay y que me quería meter mano. Es que no parece. Es que todo tiene... el día está vendiendo pollas. O sea, yo la última conversación que tuve con él, que ya era como, mira, yo a esto no voy a entrar. Porque pienso que si Daniel es muy guapo, es que Daniel va a ser claro, llevar al canal de lo que hay. Si tú lo sabrás, ¿no? Sí, en el momento de le penetraste era uno. Pues evidentemente no. Pero podría haber cuidado, pero no va contigo, ¿no? Además. No va contigo, pero es débil. Situaciones absurdas, ¿sabes? Que estaba con Juan Albarra. Recuerdo una chica que se llama Irene, que era como una secretaria asesina. Irene. Que era como una teórica estadística. Irene es una psicópata, directamente. Es una tía que se mueve la cabeza y estuvo ahí. Se ha pillado el caballo a dos. Pero en su caso, más a hostias que. Yo, o sea, yo he tenido una discusión, pero nunca hemos llegado, o sea, yo por mi parte, ¿vale? Mira, yo me para el carro, ¿sabes? O sea, yo no tengo nada contra mi madre, ni contra ti. No me quiero ir porque necesito mi tiempo, ¿sabes? Sí, porque no estoy siendo operativa con María, no estoy trabajando bien, no estoy haciendo las cosas, pero yo tomo como que me da. Luego me monto un pollo que si yo cambiaba la ruta de un café, claro, o sea, no sabes, o sea, no te inventes bajas mentales, pero yo no sé si es por plan. No, no, no sé, es que la vi una vez en intermedia y como, ah, no sé, mi madre, era sí, un poco psicópata. Es delirante, esa tía es gilipollas como plan, o sea... Claro. Tampoco llegué a esa conclusión. O sea, yo acabé fatal. O sea, yo acabé fatal. Yo nunca me lo dije, ¿eh? O sea, práctica. Y de hecho, uno de mis problemas ahí fue ella. Y de hecho, el problema para los demás es que fue ella. O sea, nadie me está fuera con ella. Que Darío está un poco mejor, no sé qué es lo que tiene. Porque Irene era una cosa. Si Darío ya tiene su. Irene lo multiplicaba por 200, ¿no? O sea, madre mía. No sé, pero eso me dio la impresión de ser una persona que exigía. A ver, en el mundo hay dos tipos de personas. En términos que está el sádico y el masoca. Está la persona que cree que el mundo le debe algo. Sí. Darío es sádico. A Darío le encanta. Es sádico, hay gente que cree que el grupo le debe algo que son los sádicos. Y hay gente que cree que le debe algo al grupo que son los masocas. Darío es sádico porque Darío.